Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, capillenses, buenas noches, provincia de Córdoba, Argentina, buenas noches a todo el universo y buenas noches a Juan Domingo Acosta que vino a visitarnos. Espero que se haga más frecuente esta visita. Buenas noches, Betty, buenas noches, Daniel. En este 25 de marzo, jueves, programa número 490. A ver si el 490 quiere decir algo o si le pregunto a Juan y él me va a decir no, no quiere decir nada. Así que ya sé más o menos las respuestas de Juan. Así que, bueno, buenas noches, Juan, vamos a que hables un poquito. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a ustedes, buenas noches a todos. Y 490 da 13. Y 13 y 1, 4, ¿no es así? 13 y 1, 4, pero primero 13. Porque ese 4 viene de un 13. Ah, bueno, ¿y qué significa el 13? Es un número kármico. En la numerología hay 4 números kármicos: el 13, el 16, el 19. Que el 13 es el más livianito de todos, ¿no? Que es el karma de la muerte y la resurrección. Hay que aprender a nacer y a morir tantas veces en la vida. ¿Para qué? Para incorporar todas las experiencias que van apareciendo. Y no seguir repitiendo, y uno que se agarra la cabeza y dice, otra vez lo mismo. Bueno, para no agarrarse la cabeza y para no decir otra vez lo mismo, justamente es eso. Es aprender de lo que sucede. Bueno, Juan, gracias por la introducción. Vamos a seguir presentando a Betty, que está acá, que después va a leer una poesía seguramente. Buenas noches, Betty. Hola, Betty, ¿cómo estás? Hola, Dani. Sí, hay como una fritura, me parece, se escucha, ¿no? Y a mí que me encantan los huevos fritos. Dani tenía ganas de rabas. Rabas, y yo huevos fritos. Bueno, buenas noches, Dani, ¿por dónde estamos? Diego, Juan, Betty, buenas noches a todos y a todas. Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Bueno, y como de costumbre yo lo corté a Juan porque estaba hablando de los números, pero quería presentarlos a ustedes. Y antes de ir a las canciones para abrir el programa, que Juan nos explique cuáles eran esos números kármicos. El 13 es uno. El 13. Vamos con el 13. Hoy, hablamos de hoy. 13. Mañana, bueno, si abrimos los ojos y respiramos, hablaremos de mañana. Bueno, 13, ¿qué significa? Okay. Repito, es el karma de la muerte y la resurrección. ¿Por qué aparece? En todas las personas que no se tienen confianza en sí mismos y no tienen fe, no son optimistas. Son personas muy voluntariosas, son personas que le ponen mucho empeño, pero no tienen ninguna esperanza en el resultado. ¿Por qué? Porque no confían en sí mismos. Entonces dudan de todo, ¿sí? Y viven consultando a los demás, en todo. Y eso tiene que ver con la fe, o sea, la confianza en uno mismo, ¿sí? O sea, no mirar tanto a los demás y confiar en uno. Y si los demás dicen que sí y yo siento que es no y se terminó. Y sin explicaciones. Muy bien. O sea, uno tiene que tener confianza en uno mismo, ¿no? Exactamente. Lo que te diga el corazón o el alma. O... El corazón. El corazón. El corazón. Bueno, vamos con dos canciones y después así ya entramos directamente con Juan y con Betty, con Daniel y conmigo. Y vamos a ver con Andrés Calamaro, Flaca. Bueno, que es lo que no estamos, ninguno. Samba y acuarela, Rally Barrio Nuevo. Centro de la tierra, las

Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía resisten los chistes de cualquier perejil. ¿Con el barbijo, che? ¿Qué pasa? Pero tampoco son tan feos, sácatelo. Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. Bueno, pero si es una gripecita, nada. Señor cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y ayer fue el día 24 de marzo, el día que se celebra el Día de la Memoria. ¿O no? Sí, fue ayer. Y con Daniel fuimos a la Plaza San Martín y la verdad que vimos una situación tan extraña, porque habían habido varias organizaciones, una que era la municipal, había hecho un acto a las 10 de la mañana, había otro que empezaba a las 12, había otro que empezaba a las 14... y había otro acto que empezaba a las 16. Nosotros fuimos al acto de las 16 pensando que iba a haber una unidad de todo tipo y nos encontramos que los que estaban antes no se saludaban con los que venían después, y la verdad que me pareció, no, a mí no me gustó, y ahí pensé, el pueblo desunido será vencido siempre. Bueno, y me decía algo acá Juan, que bueno, que después quiero que hable sobre esto. Y vi una desunión tan tan horrible entre todas las organizaciones, con una cuestión de ego, que cada uno quiere ponerse por arriba del otro, y en el fondo lo más importante de todo era tener memoria entre todos los argentinos, y nosotros llegamos y como vimos que no se saludaba la gente con un grupo, con el otro y con los demás, nosotros optamos por irnos, porque a mí no me gustó, me pareció que esa no es la forma. Me parece que si nosotros no cambiamos, esto no va a cambiar nunca más. No, y lo que veía es que el grupo que estaba de antes pusieron sus carteles, sacaron fotos con los carteles, después sacaron los carteles y se fueron. La verdad que a mí, que yo no participo en ninguna organización que supuestamente es con intención de ayudar al otro, ver eso a mí no me motiva para nada de sumarme a ese tipo de actividades, porque no... No, entonces lo haría, mi forma de contribuir o de ayudar o qué sé yo, bueno, lo haré desde este lugar, que tengo la posibilidad, que tengo el micrófono y también creo que con la responsabilidad que eso requiere, porque tampoco es usar un micrófono para decir ni para criticar, sino para estimular a la gente a que se comprometa con lo que realmente se tiene que comprometer. Juan, ¿el pueblo desunido será vencido siempre? Pero no es desunido, me extraña. Ahí no hay desunión, eso te muestra, a ver. Vamos a traspolar. En Alemania, ¿hay neonazis? Hay. Bien. ¿Niegan el holocausto? Niegan. En Estados Unidos, ¿no vimos que se tomó el Capitolio? Sí, como mono. ¿No hay desunión? Sí, obviamente. ¿No se sigue sometiendo a los latinos y a los negros? Sí. ¿Y se los sigue considerando como de tercera? Y de cuarta. Bien, entonces no es solamente un tema argentino. No, pero yo no digo que sea argentino, digo lo que vi en nuestra plaza. Sí, pero no puedes tomar un hecho individual. El general Perón siempre decía que cuando nosotros queremos hablar de política, y es un hecho político conmemorar el 24 y no olvidar, siempre tenemos que ver la geopolítica. Si no, estamos mirando el agujero de la casa del ratón. Y nosotros no somos el ombligo de nada. Somos un pueblo más, en una provincia muy particular, con ciertas características, que no es la Argentina. El pensar de la provincia de Buenos Aires, o el pensar del Chaco, o el pensar de La Rioja, no es de Córdoba. No. Bueno, pero somos todos de la Argentina.

¿Qué significa todo eso? Es simple. Empezaron con 7 empresas y terminaron con 47. Ese es el número real. Pero, digamos, acá hay que mirarlo desde un punto de vista de no involucramiento. Cuando uno analiza política y ve política, tiene que mirar todo el panorama, porque si no estamos mirando un pedacito de la cosa. No es solamente Macri. Son Macri, Bulgheroni, Midling, Martínez de Hoz, Brown, Peña Brown, los Bullrich, pero no Patricia, al lado de Patricia es digamos el pobrerío de la familia, ¿no? Son otros señores que están sentados ahí. El que dijo que teníamos que vivir en la incertidumbre. No, ese también es un... pero eso son anécdotas, eso no hace a la cuestión. El tema es más profundo. ¿Por qué? Porque se rompe en el 76. Lo que vienen a hacer es a romper un modelo de país, un modelo que se estaba industrializando. Destruyen la industria nacional. ¿Para qué? Para seguir siendo un país proveedor de granos y de carne. Punto. Nada más. Y, por el otro lado, algunos que hacen sus negocios en la cordillera con la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales. Punto. Entonces, ¿qué pasaba? En el 76, ¿cuántos éramos? Aproximadamente 20, 25 millones de argentinos. ¿Sí? Bien. Sobrábamos 20. Era un país pensado para 5 millones. Sucede lo mismo con Menem. Quedan millones de personas en la calle. Muchos se ponían el kiosco, compraban el auto para un remis, se ponían la canchita de paddle o la canchita de papi fútbol. ¿Cuánto duraron? Un año, un año y medio. Y después no había personas que contraten el remis, que contraten la canchita. Y además porque no había sueldos. ¿Por qué? Porque no había empleo. Ese es el plan. Que viene de alguna manera a rematar 2015-2019. No es Macri. Macri es solamente la cara visible. Atrás está Roca. Ese es poder. Ahí hay poder. Ahí está, por ejemplo, Dehesa, la empresa aceitera más importante que hay. Hay un hecho de hoy. Hoy fracasa en la Cámara de Diputados una sesión que había pedido Juntos por el Odio con arreglo con los diputados cordobeses que representan a Schiaretti para tratar de prorrogar la ley de biocombustibles. Y todos... ¿Qué te venden? Si vos agarrás todos los grandes medios, ¿qué te venden? Máximo Kirchner y la Cámpora se oponen a que si siga generando ingresos con los biocombustibles. No. Lo que estamos diciendo es, señores, vamos a modificar la ley. Porque la ley actual, ¿qué hace? Beneficia a los grandes. Entonces los que ganan plata son los grandes. Y los chiquititos la ven pasar. No, vamos a repartir la torta. Lo que corresponde al chiquitito se le da al chiquitito, lo que corresponde al mediano se le da al mediano, lo que corresponde al grande. Eso es lo que es Juntos por el Odio. Juntos por el Odio está hasta las manos, están muy engrampados con el poder real, con el dinero. Hay que ser claros en eso. Esto es el remanente del proceso de reorganización nacional. No reorganizaron nada. Sí, desde el punto de vista que teníamos un país hasta el 24 de marzo del 76, donde, fíjate vos, que la producción era 50-50, 50-50. ¿Cómo es esto? Los industriales, a través del trabajo, la mano de obra, generaban un producto bruto interno de 100, ponele de 100. El 50 se lo llevan los industriales, pero el 50 se lo llevan los trabajadores. Hoy, la relación es muy distinta. Hoy es totalmente... Y eso es lo que vinieron a hacer. A llevarse la torta solamente unos pocos. Los dueños del poder. Pero el poder, como dijo Cristina en una entrevista con un periodista muy destacado, que este periodista, cuando ella era senadora hace 2 años atrás, le decía, pero el presidente o la presidenta tienen el poder, y ella le dice, no se confunda, el que ejerce el cargo ejecutivo tiene el 20%, el 80% están ahí, en la UIA, en la sociedad rural, en los medios de comunicación. ¿Por qué eso? Eso se logró a través de 24 de marzo del 76 a la fecha. Bueno, un periodo que todos lo vimos y lo vivimos y ahora lo padecemos. Un pensamiento que era cuando, después de escuchar el mensaje de Cristina, me encontré pensando si realmente era esto que nos, con lo que nos entretienen, de la derecha, de la izquierda, de que si sos socialista, si sos comunista, si sos kirchnerista, si sos... Acá me parece que es una cuestión de cipayismo o patriotismo. O sea, si sos cipayo vas a apoyar todo ese tipo de cosas que esto, que el gobierno anterior hizo. El 41% de la población en la Argentina es cipayo. Sí, por eso. Entonces me parece que nuestra... Porque por eso nos peleamos con el comunista, con el macrista, con el no sé cuánto... No, macrista no, con el peronista, con el no sé qué. Cuando en realidad, entretenidos entre eso, que es lo que yo vi que pasó acá en la plaza ayer... No, pero eso es un hecho anecdótico de un pueblito muy chiquitito. Sí, sí, sí, bueno. En la Argentina es distinto. Acá hay dos sectores bien marcados. Uno que es solidario, que piensa en el otro, que está ocupado en generar hechos, generar trabajo... abrir más cosas, que los chicos puedan ir al colegio, que coman todos los días, que tengan ropa, para eso está la asignación universal por hijo, ¿sí? Para eso los que trabajan en blanco, que son muy pocos, tienen asignaciones familiares, justamente para poder solventar todos los gastos que implica mandar un chico al colegio, mantenerlo y demás. Y por el otro lado están los otros, que son patrones de estancia, que no quieren eso, sobramos muchísimos. Y no te olvides que esos que representa Juntos por el Odio son el 41% de la población. Cuidado, no hay que subestimar a Macri, no hay que subestimar a los que están enfrente. Hay que afianzar lo que sucedió acá, este hecho anecdótico que tanto a vos como a Diego les ha molestado, o por lo menos por lo que noto en sus expresiones, los ha marcado. Es típico de la provincia donde vivimos. Es típico del pueblo donde vivo, no lo vamos a cambiar, es eso. El tema es, ¿qué hacemos con esto? Nada, seguir, es una anécdota, son anécdotas. ¿Por qué? Porque no se representan ni a sí mismos. Porque quizá te pueden poner una bandera, una pancarta, lo que fuere. Pero en el momento de los hechos, son muy poquititos los que hacen. A ver, en el 76, en el día del golpe, yo tenía 20 años. Y en esa época, ahí la militancia era otra cosa, no era poner un cartel. Era ir a la villa, enseñar a leer a los que no tenían acceso a la educación, ver cómo se generaba una cooperativa, una mutual para generar trabajo. Era otra cosa. Era otra cosa. Eso de los carteles a mí me parece que ya pasó. Porque viste que cuando yo me acuerdo, gracias a Alicia Castro, cuando yo entré en el sindicalismo, y que me sirvió muchísimo, la gente se mataba por poner los carteles adelante de los otros, adelante, eso pasaba en los 90. Pero bueno, para mí fue una experiencia... Era otra época. Pero por eso, ahora poner carteles donde son 5 de uno, 15 del otro, y la verdad que me pareció tan pero terrible. Está bien, cada uno tiene derecho a poner un cartel, a poner una pancarta, a hacer una pegatina, eso no hay problema. El tema es, ¿qué consistencia tiene? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué se propone? ¿Entendés? Eso es cáscara, nada más. Sí, yo veo cómo trabajan algunas organizaciones que trabajan muchísimo con los chicos, con los merenderos, y creo que ahí está el trabajo, más que nada. Y se ve. Acá tenemos merenderos que son maravillosos, gente que hace un trabajo social muy, muy importante. Bueno, a ellos apoyemos. Llevemos ropa si necesitan ropa, colaboremos, no sé, con una bolsa de harina, con cosas que sean, digamos, que colaboren para todas estas personas que no tienen trabajo, que no tienen techo. Ahora viene el frío, por ejemplo, ¿qué hacemos con toda esa gente que va a tener frío? ¿Juntamos la leña? Ropa. No, la ropa solamente, pero si no tenés techo, si no tenés cómo calentarte, la ropa. no calienta, ¿eh? No, pero ayuda. El cuerpo calienta la ropa. La ropa, si es más o menos buena, te mantiene el calor que tu cuerpo genera. Para que tu cuerpo genere calor, tenés que comer. ¿Eh? Entonces, cuidado con eso. ¿Y los chicos? ¿Qué hacemos con los chicos? Si no están bien alimentados, esos pibes están jodidos para toda la vida. Porque no han recibido los elementos fundamentales desde los 0 a los 7 años para tener un cerebro desarrollado, para tener un intelecto que aprenda a comprender, a entender. Para eso hay que comer. Bueno, a mí me llama mucho la atención, hablando de esto, cuando nosotros vinimos acá a Córdoba, nunca habíamos vivido en otra provincia que no fuera en la ciudad de Buenos Aires y también en Rosario. Mal que mal, en la ciudad de Buenos Aires está todo más como blanqueado. O sea que vos vas a comprar algo y te dan un ticket. ¿Qué pasa en esta provincia que la cuestión no cambia? Que todo o casi todo es en negro. ¿Quién se beneficia con eso? Porque los trabajadores no tienen obra social, no tienen una forma de protección. No sé cómo se les computará para las jubilaciones. A mí me llama mucho la atención que está todo el mundo en negro. No, es una, no sé, me impresiona. Bueno, pero... Y no hay cambios como para decir, bueno, vamos a exigir, porque si uno paga todo en blanco, la gente, el país va a ser retribuido de alguna forma con lo que paga la gente, son impuestos. Sí, pero... Estamos viviendo las consecuencias de lo que pasó desde el 76 hasta ahora. Esto es más viejo. Bueno, esto bueno, es desde 1580 para acá. ¿Eh? Porque voy a dar un solo ejemplo para que se entienda. 1780, siglo XVIII, viene de Sevilla al puerto de Buenos Aires, que en esa época era virreinato, un señor que era comerciante en Sevilla, pero se cansó y dijo, vamos a las Américas a hacer dinero. ¿Sí? Llega, se instala, y el hombre, de alguna manera, logra instalarse con lo que después conocimos en el siglo XIX como los almacenes de ramos generales, ¿no? Y demás. Bueno, era un gran comerciante. Un tipo muy avesado que ya venía con experiencia de España. Había una cédula real del emperador Carlos V de España, I de Alemania, el emperador donde en los territorios que dominaba jamás se ponía el sol. ¿Cómo es esto? Porque trabajaban todo el día. No, jamás se ponía el sol. Cuando en Europa era de noche, en América era de día, pero también en Indonesia era de día. No te olvides que España tenía colonias en Filipinas. Sí. Bien. Entonces era el imperio donde jamás se ponía el sol. Era por eso. Ah, mira vos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Increíble. Entonces, no es increíble. No, a mí ya me llama la atención. Pero bueno. Pero, ¿qué sucedía? Había una cédula real que decía que en la ciudad de Buenos Aires, en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, estaba prohibido, so pena de muerte, el tráfico de esclavos. No nos olvidemos, siglo XVIII, siglo XIX, ¿sí? Bien, lo tenemos claro, ¿no? Esta persona se enriqueció con toneladas de dinero por el tráfico de esclavos. ¿De quién estoy hablando? De José Alfredo Martínez de Hoz, tatarabuelo del que después fue ministro de Economía de la dictadura militar. Bien, ese es un solo ejemplo. Te puedo dar cientos de familias que... cada apertura de la muestra de la sociedad rural están en el palco. Todas le hicieron así. No, y aparte de la forma que se repartieron la Argentina. No, pero hay otra parte también. No son solamente ellos. No son solamente, porque ellos tuvieron la visión de decir, nosotros no podemos seguir siendo solamente terratenientes. Esto sucede después de la batalla de Caseros y más que nada en la presidencia de Sarmiento y Avellaneda más que nada. ¿Qué pasa ahí? Empiezan a comprar y a instalar bancos. Entonces tenían la tierra, pero también la parte financiera, el negocio del dinero. Eso es por un lado. Por el otro lado, también tenemos y estoy apuntando a esta pregunta que vos hacías del no pago de impuestos y el negro, tenemos inmigrantes. La mayoría de todos esos que no pagan impuestos, igual que estos señores patricios, son los inmigrantes, que no vinieron para instalarse en la Argentina. No es como en Estados Unidos, que veían como un país a donde querían quedarse. Acá vinieron a hacerse la América, a volver, pero ya volver en una condición distinta de la que partieron. Volver porque, ricos. Claro, porque cuando partieron, ¿cómo estaban? No tenían para comer. Y ellos querían, se dieron cuenta que era un lugar donde se les otorgaba la posibilidad de generar riqueza, como sometiendo al habitante del lugar. Porque ya eso es viejo, no te olvides, Martín Fierro lo cuenta muy bien. Al pobre gaucho, al pobre aborigen, no se les pagaba nada, se los sometía. No hablaban de esclavitud, pero era esclavitud. Tomó una gallina. No, ¿qué gallina? La pluma te daban. La pluma. No embromemos, entonces. Después, si vos más o menos tenés la profundidad de analizar el texto, tanto el Martín Fierro como la Vuelta, más que nada la Vuelta, en los consejos del viejo Vizcacha al tercer hijo de Fierro, cuando le dice: hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener un palenque ande rascarse. Desde esa época viene la cosa. Y ojo que Hernández no era un brutito. Era abogado, era escritor, era dramaturgo, fue senador, fue diputado. No estamos hablando de cualquier personaje de la historia, ¿sí? Pero así también, compañero de este hombre en el Senado, porque no te olvides que la provincia de Buenos Aires era un poco la cabeza del país. Se conforma la Argentina después de cuando Urquiza abandona a Pavón, se va y le deja todo a Mitre. Pero hasta ese momento el Senado era el Senado de la provincia de Buenos Aires y ahí estaban representadas todas las provincias. ¿Y quién era el compañero Hernández con unos discursos no solamente homofóbicos? Eso sería lo de menos. Directamente delirantes. Domingo Faustino Sarmiento. Y en 1859 tiene un discurso donde dice que a los pobres, a los hijos de los pobres, a los huérfanos, no hay que darles de comer. Merecen la muerte, porque no tenemos por qué andar solventando esa lacra. Entonces, viene de ahí, no es de ahora. No, qué cristiano, bueno, pero qué cristiano. No, pero, a ver, tenemos que entender, lo que pasa es que todavía nos están dominando desde aquella época toda esa corriente social, histórica. ¿Y dónde se transmite? En el colegio. Entonces los chicos no conocen la verdadera historia. No es difícil, pero sí lleva mucho trabajo conocer cómo fue. Bueno, una historia mal contada es... No, hay Lito Nevia, en la película Evita, escribe una canción que dice que si te cuentan una historia es porque detrás está la verdadera historia. Claro. Bien, entonces esa es la cuestión. Y como nosotros todavía no conocemos la historia, no te asombres porque en una plaza hay 4 actos distintos, 15 tipos de un lado, 20 del otro, porque venimos de muy atrás con todo eso. Hasta que no aclaremos los tantos, hasta que no digamos las cosas como son, es imposible. Bueno, todo lo que tenemos que aprender, y claro que eso, Juan, vamos a ir con, para que Juan tome un poco de agua, tome oxígeno, vamos a ir con 2 canciones, Visionarios, Julieta Rada, y con La Muerte Alerta, Osvaldo de la Fuente, y volvemos en Mi Asomo. Después de un rato se me pasa. conoce. Diccionario, visionario. See you.

De la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín, nada mejor. Stafirulá, verdulería y vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548 56 17 57. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. La esquina libre de gluten. Elaboración artesanal, cocina a la vista y degustaciones todos los días. Exquisiteces dulces y saladas, lemon pie, alfajores, cookies, panes saludables, prepizzas, fideos frescos y mucho más. Gran variedad de productos envasados, todo libre de gluten y apto veganos. Únicos en todo el Valle de Punilla. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón, 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. De lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. ¿Necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo? Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Daniel dice, volvemos, pero no nos fuimos a ningún lado, así que acá estamos. Bueno, yo quería leer algo, porque y quiero que me explique Juan, que está acá. Dice, la numerología es una forma sencilla de conocer tu interior y de los demás, de descubrir lo que escondes o escondés desde hace muchos años. Bueno, a partir de eso te doy el pie para que digas cómo son los cursos de numerología, dónde los haces, cómo se puede contactar la gente. Que nos escuchen los oyentes, y aparte hicimos un trabajito con Daniel que mandamos este programa a 500 personas aproximadamente por el Messenger y por el WhatsApp, así que nos escuchan o directo acá en Capilla o alrededores o en diferido. Bueno, te explico, gracias primero. Es muy simple, la numerología es una ciencia establecida en este plano de la existencia por un señor que se llamaba Pitágoras, no sé si te suena, un pibe que tenía algo de conocimiento, tuvo la inteligencia y además se dejó llevar por su alma, por senderos, donde pudo reconectar con esto que es antiquísimo. Primero viajó a Egipto, ahí recorrió las enseñanzas de la escuela del Ojo de Horus, y también viajó a India. Ahí arma, en un lugar muy especial en Grecia, su escuela pitagórica. Esa escuela pitagórica era una escuela hermética. Para ingresar el aspirante, te doy un solo dato, debía quedarse sentado frente a la puerta de la escuela durante 2 años y lo miraban, lo estudiaban para ver cómo reaccionaba ante ciertas circunstancias de la vida cotidiana. Dependía de la actitud respecto a ese tiempo, si le abrían la puerta y le decían vení, o le decían no entrás. ¿Sí? Ahora, todo aquel que ingresaba no podía transmitir lo que se conectaba con él. Tanto matemática, física, medicina, bueno, pero en este caso la numerología. Ahora, ¿de qué se trata esto? Es muy simple. Él se da cuenta que todo lo que hay en el universo es vibración. Esto después es a su vez rescatado en el siglo XX por los físicos que se dedican a la física cuántica y lo pueden establecer a través de la famosa teoría de cuerdas, que dicen que en el universo la energía es una vibración que tiene ondas, imagínense las ondas como si fueran unas cuerdas vibrando de un chelo, una guitarra, un violín, ¿sí? Para más o menos poder asociarlo. No es así, pero va por ese camino. Pero él lo ve hace 3.000 años atrás, ¿no? Y lo que se da cuenta es que cada onda vibratoria tiene un significado y que todo en el universo, todo, absolutamente todo, está representado con números. ¿Qué números? Del 1 al 9, no más. Del 1 al 9. El 0 no existe, ¿sí? No existe. Entonces, a partir de eso, es en donde él le pone una representación numérica, en el caso este que estamos hablando, a cada letra, ¿sí? Cada letra tiene una vibración que se repite, ¿sí? La A y la S tienen una vibración 1. La B y la T tienen una vibración 2. Y así sucesivamente. Ahora, cuando uno hace el análisis de un nombre y apellido completo, ¿qué está haciendo? Está, por un lado, viendo qué esencia tiene esa persona. Cuando hablo de esencia es hablar de algo profundo, algo de dentro, que la mayoría de nosotros no tenemos la menor idea cuál es nuestra esencia. Nos podemos sentir identificados con algunas características, pero en su totalidad ni ahí. Pero también la imagen, ¿y cuál es la imagen? No es que yo me pinto la cara, me tiño el pelo, me pongo una pilchita y... No, no. Energéticamente, ¿qué le transmito a la persona que recién me conoce? Esa es la imagen. Y eso tiene que ver con las consonantes. Ahora, cuando voy armando en cada nombre, porque es nombre por nombre, apellido por apellido, ¿sí? Cuando lo voy armando, voy haciendo también una serie de sumas y demás, donde voy a ver el destino. ¿Qué estoy diciendo con el destino? ¿Cómo debo vivir esta vida? ¿Y cómo puede ser esto que esté así establecido? Porque el alma hace un contrato antes de encarnar en la panza de mamá. ¿Cuál es el contrato? Voy a ir a tal galaxia, dentro de esa galaxia a tal sistema planetario, dentro de ese sistema planetario a tal planeta, dentro de ese planeta a tal país, dentro de ese país a tal o cual ciudad o a tal o cual región, con tales o cuales almas encarnadas que en otras vidas hemos tenido algunas cuestiones que tenemos que resolver. Por eso se encarna en una familia. Porque la única forma de resolver cuestiones pendientes de otras vidas es a través de la familia. ¿Por qué? Porque es la fuente del amor. Todo lo que debo saldar se salda por amor, no porque en otra vida vos me cortaste un brazo, yo vengo y te dejo ciego. No, no es ojo por ojo. No es la ley. Una pregunta, aquellas personas que nacen y son huérfanos, que no tienen familia. No son huérfanos. Tuvieron un padre que engendró y tuvieron una mamá que los tuvo 9 meses. Después, ellos mismos eligieron, a través del proceso, de llevar a cabo el desentenderse de esas almas. ¿Por qué? Porque a veces sucede que tengo que vivir con los que me adoptan o que me recogen. ¿Sí? No, no, nada es al azar. Acordate siempre de esta frase de Einstein. Cuando lo, de alguna manera lo increpan por la resolución de la teoría de la relatividad en 1905 en un congreso en Suiza. Él se dirige a todos esos científicos que lo estaban cuestionando y les dice: señores, Dios no juega los dados. Nada es casual. Todo tiene una relación de causa y efecto. Todo. Absolutamente todo. Sí, eso yo me doy cuenta cuando conozco a la gente. Y el otro día pensaba, con mi familia, que ya no los veo más, que todos estuvieron ahí para algo para mí. O sea, que yo veo... Pero vos también para ellos. Claro, sí, seguramente. Y, pero yo dije, bueno, es como que en la historia que yo puedo contar, tal persona tenía que estar ahí y ellos habrán pedido lo mismo también, porque... Te repito, es una cuestión de equilibrar la balanza. ¿Por qué? Porque en algún momento, en alguna otra vida, esto que nosotros llamamos vidas, Edward Bach, el padre de las flores de Bach, decía que lo que nosotros llamamos vida es un instante en el universo, ¿no? En uno de esos instantes, otrora, tuvimos algunas diferencias que, digamos, el platillo de la balanza se fue con más peso del que debía, perdió el equilibrio. Bueno, ¿qué hacemos? En este instante en que vivimos, venimos a equilibrar. Ahora bien, puede ser que hayas equilibrado con esas almas que te rodearon tanto en la infancia, la adolescencia, la madurez, lo que fuere. Pero eso no quiere decir que ellos hayan equilibrado. Porque el trabajo es personal. No es grupal. Es personal. ¿Sí? Y después, en otra parte de lo que es un estudio numerológico, nosotros vemos a través de ese nombre y apellido cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué lecciones vengo a aprender en esta vida? ¿Y cómo salen esas lecciones? Por la ausencia de números. Cada número que falta en mi nombre y apellido, en cada letra, por ejemplo, los números, repito, son del 1 al 9, pero quizás no tengo ningún 8, ningún 2, ningún 3, ahí tengo lecciones que aprender. No. O por el contrario, tengo muchos unos, ahí tengo una característica de mi personalidad. O tengo muchos cuadros, muchos 5, ¿no? Por decírtelo. Pero también, si yo sumo la cantidad de letras que tiene mi nombre y apellido, eso me va a decir a mí una característica puntual de mi personalidad. Ahora bien, todo eso me da también el destino, cómo debo vivir esta vida, pero también me dice qué profesiones o qué oficios vengo a desarrollar, pero también qué cuestiones que están dentro mío que vengo de alguna manera a comprender para trascenderlas. Un ejemplo nada más. La falta de confianza en uno mismo sale en los números. Es muy característico, ¿sí? Y sale. O, por ejemplo, sale el autoritarismo, por darte dos puntos, ¿sí? Bueno, son cuestiones que uno tiene que trascender, tiene que salirse de esa cuestión de la dualidad. Pero también me aparece en el nombre y apellido si traigo deudas de otras vidas. ¿Y cómo las tengo que saldar? No solamente la deuda, o sea, la falta de fe, la falta de optimismo y demás, pero bueno, ¿cómo las saldo? ¿Sí? Eso también. Con la fecha de nacimiento es otra cuestión. Con la fecha de nacimiento, el sendero natal, lo que me viene a indicar, lo que me viene a decir es qué vengo a aprender en esta vida. Pero eso lo elegí yo también, ¿eh? Antes de encarnar en la panza de mamá. Entonces algunos te dicen, no, porque por mi fecha de nacimiento, yo, ponele, tengo un 9. No, no tenés un 9. Lo que tenés es un día de nacimiento que me va a decir qué herramientas tenés para poder lograr cumplir con esa experiencia que te impusiste de trabajar la energía que en el sendero natal es un número 9. Ese número 9 en un sendero natal, ¿qué quiere decir? Venís a aprender a ser un gran hermano de la humanidad, a ser una Madre Teresa, para hacerlo claro, ¿eh? A vivir para y por los otros, sin esperar dinero, sin esperar amor, sin esperar reconocimiento, sin esperar ni siquiera que te digan, che, Diego, gracias. No, olvídate, nada. ¿Y cuál es tu recompensa? Que el otro esté bien. Nada más. Por ejemplo, bueno, ahí tenés tu día de nacimiento, que te va a dar las herramientas para que puedas llegar a concretar esa experiencia que viniste a hacer. ¿Sí? Bueno, otro día, pero no hoy. Quiero saber si cuando estabas estudiando esta cuestión de la numerología, estudiabas a personas históricas, qué sé yo, por ejemplo, a Hitler o a presidentes americanos o a San Martín, y si realmente sus nombres, con su fecha de nacimiento, marcan esa tendencia después de lo que fueron. Sí, sí. Bueno, pero eso fue para hacer para otro. Sí, día. Está bien, pero a ver, te lo he hecho, lo hacemos todos, la mayoría. Debe ser muy interesante. Por eso es una cuestión de curiosidad, claro. ¿No? Para ver, bueno, a ver, yo tengo todo este bagaje, me están diciendo que yo si uso estas herramientas me va a dar tal cosa. Como yo ya conozco la historia, porque voy para atrás, lo que tengo que buscar es bien la fecha de nacimiento y el nombre como correspondía. Bueno, lo armás y te digo que te da. Bueno, entonces en algún momento, cuando vuelvas, que nos digas los nombres. Te da con Perón. Bueno, pero no lo digas, porque si no nos vas a... No, o te da con Evita. Claro. O te da... pero te da con Napoleón. ¿Entendés? Te da con Napoleón. O sea, te da, pero no porque... ¡Uy, mirá qué bueno! No, esto no es una cuestión de acierto. Esto es una cuestión que cada una de esas almas que encarnaron eligieron venir en tal época, en tal lugar, llamarse de tal manera para hacer tal cosa. Te voy a dar un simple ejemplo para que lo tengas presente, ya que tanto te gusta la geopolítica y la política. Hubo un momento a principios del siglo XXI, estoy hablando de 21 años atrás, que en Sudamérica estuvo Néstor Kirchner en Uruguay, Pepe Mujica en Uruguay, Evo Morales, Lula en Brasil, Evo en Bolivia y Correa en Ecuador y Chávez en Venezuela. Esas almas son almas viejas, son almas que en su momento fueron Bolívar, San Martín, O'Higgins y demás, que volvieron después de 200 años para, de alguna manera, trabajar con toda esa energía de refundar la patria grande que soñaron ellos hace 200 años atrás. ¿Mm? Sí, es increíble. Bueno, vamos con dos canciones y después vamos a ver qué Betty nos tiene preparado para esta noche de jueves de poesía. Vamos con dos canciones y después las presentamos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. No me vengas a zarpar.

Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, Betty, hoy es jueves de poesía, estamos acá con Juan y con Daniel escuchándote. ¿Qué tenés preparado para hoy? Bueno, sí, hoy es jueves de poesía y tenemos invitados. Hoy hay sorpresa de invitados, así que vamos a escuchar dos poesías hermosas de dos poetas. Una de ellas es de Buenos Aires y después de otro poeta de aquí, coterráneo de Capilla. Vamos a ver qué sorpresa. Bien, ella es nuestra poetisa invitada de Buenos Aires, se llama Viviana Migliora, y vamos a escuchar su poesía que se titula Otoño en las ventanas. Vamos. Se van agitando las ramas más que de costumbre. Las hojas se despiden espontáneas como lágrimas que dibujan emoción. Dulzuras ocres de suaves melodías. Invita el alma a redimirse en un solo canto sin final. Presenta este otoño su prisa. Las tardes disimulan melancolía. Y se enfría la espalda y uno se abraza a su piel y se acurruca sin querer y quedan inmóviles las nubes y todo se acopla al nuevo frío, que no es tanto de a ratos. Otoño en las ventanas, los caminos alfombrados y crujientes dejan pasar y desacomodar como quien va pateando días sin ninguna intención más que la de andar el otoño. Pasa el sol entre las ramas como espadas firmes, deshuesa sus brazos hasta quedar en varas mustias. Su yelmo de guerra ya se va desarmando aletargado, como gladiador victorioso pero herido, que regresa a su morada desahuciado por el camino de la noche que ya enfría por demás, mas no se queja, se aquieta y se deja olvidar. Nuestro poeta local, sí, de Capilla del Monte, Claudio Alejandro Moyano, nos conmueve con su poesía que comienza con Un día le pedí a Dios. Un día le pedí a Dios que me transforme en viento, así poder acariciar tu cuerpo allá donde vos estés. Un día le pedí a Dios que me transforme en agua, así poder calmar tu sed. Un día le pedí a Dios que me transforme en oxígeno y así poder devolverte la vida. Un día le pedí a Dios que me transforme en rayos solares y así poder brindarte calor. Un día le pedí a Dios que me transforme en un ser invisible, así poder estar cerca tuyo. Un día le pedí a Dios que me transforme en árbol, así poder brindarte mi sombra. Un día le pedí a Dios que te toque con su varita, así aceptas mi amor. Muchas gracias, Viviana, por tu poesía. Claudio, muchas gracias por compartir en este jueves de poesía tu palabra. Bueno, la poesía tiene eso. Así que tenemos poetas y poetisas en todo el... Estamos rodeados. Y seguimos compartiendo. ¿Y vos, Juan, no escribís? ¿No sos de escribir? Sí. Bueno, entonces esperamos tu poesía. Y sí, es una caja de Pandora, Juan. Bueno, vamos a decir, ¿cuándo estás haciendo los cursos para que la gente... Publico los cursos en Instagram, juago.ar, en Facebook, Juan Domingo Acosta, me encuentran ahí. Si no, se pueden contactar conmigo al WhatsApp 11 5743 9114, ¿sí? Y ahí, bueno, no hay problema. Yo pongo fechas de cursos de numerología de Flores de Bach, pero también podemos adaptar y armar un curso de acuerdo a los horarios y los días de cada persona. Muy bien. ¿Hay cursos que son presenciales o son todos virtuales? No, ahora? Por ahora los hago todos vía Skype o Zoom. No es por una cuestión de miedo, es una cuestión de respeto. No, ¿sí? Y aparte de preservarse uno y preservar al otro. Si lo miramos desde el lugar que yo no sé si tengo o no tengo, no sé si soy asintomático o no, entonces puedo llegar a transmitir a otros. No importa si me vacuné o no. Igual. Exacto. Entonces, me preservo porque por ustedes. No, y para no contagiar, no contagiar a otros. A ver, yo ya participé de ciertas instancias en mi vida que me voy a ir cuando yo decida. Ah, ¿eh? Muy bien. ¿Está? El ticket en el práctico o en Buses Lep lo vas a sacar vos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por toda esta noche con todos estos conocimientos. Casi profesor de historia, o no, o a lo mejor sí. Y el numerólogo en Capilla del Monte. Y ahora que sabemos que escribís, vamos a conminarte a que o dejes una poesía grabada o nos la mandes y alguna voz así la leerá. Tengo libros de poesía. Bueno. Pero en este momento debería rescatar originales que no sé en qué carpeta, si están las carpetas todavía, porque no me quedó ninguno. Bueno, pero alguna poesía que vos quieras decir, no cualquiera, la que vos quieras decir, y cuando la quieras decir. No es por eso, no es que no quiera o deje de querer. El tema es que debería releer, porque además toda esta actividad que me he dedicado a las terapias complementarias, digamos, dejé de lado ciertas cuestiones, ¿sí? Lo mismo que la música. Yo empecé el conservatorio a los 4 años y a los 12 años me recibí de maestro de música. Pero todo eso pasó. O sea, hay cosas que uno tiene que ir dejando porque me tomo con mucha responsabilidad el tema del Reiki, la medicina china, las flores, la numerología. Bueno, por algo tablet, cambiaste una cosa por la otra. No, no las cambié. Son etapas en la vida. Entonces hay que saber cuándo cerrar una puerta, porque hay 10 puertas que te están esperando. Entonces, para eso hay que practicar mucho el desapego. Muy bien. No estar apegado a nada ni a nadie. Perfecto. Bueno, nosotros nos vamos a ir yendo, ahora nos vamos a ir despidiendo y vamos a dejar unas canciones que tenemos preparadas para toda la audiencia, si se quedan en su casa. Sí, teníamos una poesía más para compartir. Ah, bueno. Y tiene toda una temática. Una temática, sí, que me parece que estaría bueno también compartirlo antes de irnos y escuchar lo que tiene. Bueno, para vamos a escuchar esa poesía. Que viene de la mano de Betty. Presentalo, Betty. Bueno, hoy traigo a un amigo que se llama Alejandro Schwarzman. Schwarzman es hombre negro, significa en alemán. Mira vos. Bueno, él es un letrista, poeta, compositor, cantor, docente. Nació el 13 de marzo de 1961. Contemporáneo. Re joven. Y tan joven, ha escrito muchas canciones, muchos tangos, entre ellos la que traigo hoy, que se titula Ciudad de Nadie. Tango negro, Río revuelto, ¿A dónde vas?, Canción rebelde y más canciones. Él nació en 1961 en Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal. Es sin duda uno de los más importantes letristas, poetas de tango surgido en la última década. En su condición de autor, ha incursionado también en otros géneros como la balada y el folclore. En estos últimos años, muchas de sus obras han sido grabadas por diversos intérpretes de distintas trayectorias y estilos, entre los que podemos mencionar a Rubén Juárez, José Ángel Trelles, Marcelo San Juan, Carlos Varela, Patricia Barone, Caracol, Martín Alvarado, Marcelo Tomasi, etc. Hoy traigo una canción hecha tango por Rubén Juárez, ¿sí?, que hemos escuchado muchas veces, y hoy voy a decir la letra. La poesía se titula Ciudad de Nadie. Cuando Alejandro presentaba esta poesía, nos decía: hace casi 20 años ya escribí la letra de La Ciudad de Nadie para hablar de la realidad de Maya. ¿Cómo pude hablar de alguien que todavía no había nacido? No soy profeta, soy poeta. Nada más. Conozco a este maldito sistema desde sus entrañas vacías, sus miserables aparatos de coerción y de dominación ideológicos, sus personeros políticos y su devastadora capacidad de destrucción sobre la naturaleza y las personas. Lo odio con toda mi alma, aunque no creo que tanto como él a nosotros. Gracias, Ale. Ciudad de Nadie. Tangos. Mi ciudad está por todos lados, en los tangos errantes del destierro, tirando más al pecho que al costado, ahí donde se angustian los recuerdos. Mi ciudad está en la pesadilla, en el mapa siniestro de la sangre, limita con un río y la costilla del resto del país que tiene hambre. Ahí en la calle que siempre duerme, los tigres amarillos de la hambruna están llevándose el cadáver de la luna y se vislumbra por las veredas la huella de la perra desventura. En la masacre de las bolsas de basura, ahí en la calle de la penumbra, cuando la noche se recuesta en los umbrales, el sueño se parece a la locura. Mi ciudad está en ninguna parte, en la brújula rota del viajero, durmiéndose en el frasco de calmantes, al margen de la vida y del deseo. Mi ciudad está mirando al norte, amarrada al cabo del subsuelo, cambiando por monedas su horizonte, al sur de los que miran desde el suelo. Autores Alejandro Schwarman y José Ojidieke. Mi ciudad está por todos lados, en los tangos errantes del destierro, tirando más al pecho que al costado, ahí donde se angustian los recuerdos. Mi ciudad está en la pesadilla, en el mapa siniestro de la sangre, limita con un río y la costilla del resto del país que tiene hambre. Ahí en la calle que siempre duerme, los tigres amarillos ven hambruna, están llevándose el cadáver de la luna y se vislumbra por las veredas la huella de la perra desventura en la masacre de las bolsas de basura. Ahí en la calle de la penumbra, cuando la noche se recuesta en los umbrales, el sueño se parece a la locura. Está en ninguna parte, en la brújula rota del viajero, durmiéndose en el frasco de calmantes, al margen de la vida y del deseo. Mi ciudad está mirando al norte, amarrada al cabo del subsuelo, cambiando por moneda su horizonte, al sur de los que miran desde el suelo. Y qué lindo, noche de poesía y también noche de tango, podemos decir. Bueno, ahora sí nos vamos. Gracias, Juan Domingo, por estar acá, como siempre. Uno aprende y está bueno eso. Siempre está bueno aprender. Betty, gracias por las poesías que trajiste, gracias, y por el tango. Gracias. Qué muchas lindo. Y Daniel, bueno, gracias por operar como un cirujano. Como se pueda, porque había fritura y todo. Espero que no les haya llegado el olor de la fritura, pero las rabas están bárbaras. Los huevos fritos. Bueno, muchas gracias a ustedes también, Betty, Dani, Diego. Es muy interesante y muy lindo estar acá. Bueno, muchas gracias. Pero no hay nada que enseñar. El verdadero maestro lo único que hace es sacar de dentro tuyo todo lo que ya está. El que te dice que te va a enseñar algo te está macaneando. Bueno, hay que tenerlo en cuenta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. En